inolvidable, un pop suave, fresco. Hay como que un cierto indicio que aquí en la Ciudad de México el pop quiere resurgir. Malamente, demasiadas personas piensan que son grupos de plástico, ¿no? Entonces, pues eso permite como ser selectivos en ese tipo de música y encontrar en algunas ocasiones pues verdaderas joyas, ¿no? También creo que se debe mucho al malinchismo y entonces pues la gente no aprecia, ¿no? Es algo parecido a las, como una vez he comentado, las personas que dicen que saben mucho de cine, pues se fijan más en la música, en la fotografía, en las tomas, ¿no? Sin importar tanto la actuación y posiblemente el texto o pues no sé, la idea por lo cual fue hecha la película, ¿no? Más bien, la gente que no sabe de cine y dice que sabe, pues se va a otras cosas. Lo mismo pasa con el pop, la gente que no sabe de música, pues es malinchista y pues por otras partes también les gusta lo que no sea mexicanito, ¿no? Pero creo que esto es una bonita selección, les digo algo fresco, y sobre todo una rolita que aquí en la Ciudad de México es perfecta para ir a las chelerías, ¿no? Y tomarse una chelita y después de ahí, pues a ver qué pasa, en fin. Y bueno, pues ya es una noticia que desde ahorita ya deben de saber todos ustedes. Pues el Cristiano Ronaldo CR9, el número 9, el nuevo número 9 del Real Madrid, ya se presentó. 130 millones de dólares pagó el Real Madrid. Hay una encuestadora que realizó pues realmente una medición aproximada si era el precio correcto el que se pagaba por Cristiano Ronaldo. Y bueno, tomó como parámetros la exposición a medios, cuántas marcas anuncia, pues su salario con su equipo anterior, en fin, muchos aspectos. Y bueno, según esta encuestadora dice que solo se tendrían que haber pagado por él 110 millones. Pero, pues bueno, ya pasados por 20, pues qué importa, ¿no? 130 millones de dólares. Muchos clubes europeos estaban inconformes porque decían que eso iba a alterar el mercado. Entonces, pues sí, a partir de ahí, la mayoría de los jugadores importantes como Zlatan Ibrahimovic, Frank Ribery, incluso, pues bueno, Kaká, que también vino al Real Madrid, pues ya tienen un costo como de 50, 60 millones de dólares mínimo, mínimo, ¿no? En algunos periódicos de la Ciudad de México se publicó notas como qué se podría hacer con ese dinero y pues resulta que podrían crear como de 10.000 a 20.000 casas del Infonavit o del Issste. Se podrían haber comprado como 40.000 o 50.000 pantallas de plasma, no, de estas, pero grandotototas. Podrían pagarle, por ejemplo, 6 años y medio de sueldo a la plantilla actual del América. Podrían comprar de 4 a 5 equipos de media tabla de México. Podrían comprar el América, las Chivas y otro equipo, por ejemplo los Pumas, con todo y sus estadios, o sea, con todo sus instalaciones. Podrían haber comprado ese tipo de cosas. Sinceramente, en algunos medios deportivos también han mencionado que esto no debería de ser, porque Cristiano Ronaldo se presenta en el Santiago Bernabéu, el estadio de los merengues, ante 80.000 aficionados, ¿no? Y entonces en algunos medios deportivos decían que eso ya era extrafútbol, que eso ya era mercadotecnia, que eso ya no funcionaba. Yo lo que creo es de que como vivimos en una economía de mercado, pues simplemente pues hay que estar a la par de todo eso, ¿no? Al fin y al cabo el fútbol yo creo que ya dejó de ser un deporte como tal. O sea, puede ser deporte si ustedes y yo vamos y salimos a jugar, si vamos y con nuestros primos, con nuestro equipo de los domingos, de los sábados, jugamos. Pero el fútbol que se vive actualmente en el mundo, lejos de ser un deporte, pues es un tremendo negocio. Ya es un negocio como tal. Entonces, es algo muy interesante. Busquen las noticias por internet. Creo que es algo que debemos de, pues, de tomar en cuenta para no ser solo espectadores del mundo y posiblemente una parte más activa, ¿no? Entender lo que está pasando. Porque después de este fichaje de 130 millones, el próximo, no lo dudo, puede ser de 150 o de 180 millones de dólares. En fin. Y bueno, pues también pasando otras cosas. No, ¿qué les parece si mejor vamos a una cancioncita? Esta canción, no sé por qué, pero últimamente la estoy escuchando mucho. Esta canción se llama 20 Guns y la interpreta magistralmente Green Day, de su nuevo álbum 20th Century Breakdown. He escuchado algunas críticas donde dicen que no es muy buena, más bien que no es muy bueno el álbum, pero hay otras donde, después de American Idiot, que los puso en la antesala donde ganaron Grammys y que pensaron que era lo mejor que Green Day podía haber hecho, pues este de Breakdown, de 20th Century Breakdown, es más mía, o sea, más crema, lo mejor. American Idiot se queda estúpido alrededor de este álbum. Eso, como les digo, bueno, pues lo dicen otras gentes. Esto es entonces 20 Guns. Do you know what we're fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruin. One 21 guns, lay down your arms. Digo, no, no sé por qué últimamente la he escuchado demasiado, demasiado, pero me encanta, me encanta. Y bueno, pues ya las elecciones arrojaron al PRI como ganador de este, pues, de estas elecciones internas, por así decirlo. Se renovaron las cámaras de diputados, las asambleas legislativas aquí en el Distrito Federal, los jefes delegacionales aquí en el Distrito Federal, y bueno, en algunos estados como Monterrey, como Colima, Yucatán, Querétaro, Guanajuato, ¿no? Pues se renovaron los estados, al igual que algunas alcaldías, ¿no? Y de verdad es sorprendente saber que el PRI ganó. Nadie se lo esperaba. Yo no me lo esperaba. De las versiones que uno puede encontrar entre los amigos, pues uno me dice que allá en Toluca, por ejemplo, no me especifica el municipio, su mamá tuvo que ir a votar y que a la gente le estaban dando 1,000 pesos por su voto, ¿no? Para el PRI. Yo creo que les recogían la credencial, quién sabe. 1,000 pesos. La verdad, no, dudo un poquito de eso, ¿no? Pero bueno, también cuando uno escucha este tipo de versiones, me recuerda la película de Men in Black, donde Tommy Lee Jones y Will Smith, recuerdan ustedes que van al puesto de periódicos y Tommy Lee Jones compra todos los periódicos de este tipo, como Alarma, Órale, ¿no? Noticias donde son muy amarillistas, de extraterrestres, de mutaciones. Y Tommy Lee Jones le dice a Will Smith que esa es la verdadera literatura, ¿no? Que ese es lo auténtico que debe de pasar en la vida, qué es lo que está pasando, qué es la, bueno, pues más bien las auténticas noticias, ¿no? Pero bueno, pues es lo que decía este cuate. Pues perdió el PAN, ya está, su dirigente se fue, el PRD está triste. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues ganó la mayoría de las delegaciones otra vez el PRD, perdió una, que fue Coajimalpa, antiguamente Coajimalpa era del PRD, perdió otra, Iztapalapa, ¿no? Con el famoso Juanito, que fíjense que este tipo es bien curioso. Según leí en el periódico El Publímetro, Juanito, el candidato, no se llama Juanito, tiene otro nombre, pero participó en películas de ficheras, participó también en golpizas contra policías, tiene tianguis en los puestos de Iztapalapa, tiene una nevería en su casa, es chistosón, dicharachero, lo conocen más por eso que por una actividad política. Obviamente no estudió, no tiene una formación académica, y ya no estoy hablando que si uno sepa de economía política o no, pero bueno, de estos tipos que a veces el PRD se encuentra, ¿no? Entonces ganan Iztapalapa por el PT, la Asamblea Legislativa, entonces es más fácil que aquí entren todas las leyes, como esto del aborto, las sociedades de convivencia, pues al momento del que el PRD tenga toda la Asamblea Legislativa, pues todo entra más de facto. Pues sí creo también que, pues muy competida, aquí en mi casa, por ejemplo, en una casilla gana el PRD y 2 cuadras gana el PRI, ¿no? Cuando en otras elecciones nunca había sucedido eso. Entonces, pues bien por el PRI, ojalá que a todos, pues nos vaya bien. Y bueno, pues llegamos así al final de este podcast número 67 de Suena la Palabra. Muchas gracias a ustedes que lo oyen. 1, 2, 3, 4. Como pues buena noticia, fíjense que el episodio número 65, la verdad no sé por qué, pero me da mucho gusto comentarlo. Cuando reviso las estadísticas de Podomatic, se bajaron 75 downloads. Tuvimos 75 downloads, pero la estadística de Podomatic me dice ayer, ¿no? Entonces, si lo reviso hoy, pues ayer tenía supuestamente 75, no sé cuántos durante todo la semana. Pero bueno, me dio mucho gusto. De nuestros 15 gigas, estaban ocupados el 5 gigas de banda ancha. Cuando pusimos el nuevo podcast, el 66, porque lo que les digo, después del 65, el 66 registró 50 de un día al otro. bueno, pues espero que la gente les guste, o que no solo sea una llamada de patata, que si lo es, bueno, pues no importa, ¿no? Al fin y al cabo esto se hace por gusto. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al maestro que comentó. Y bueno, pues nos escuchamos ya en el 68, acercándonos al número perfecto del amor, el podcast 69. Yo soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en la próxima. ¿Sale? Bye.